Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Querido policía, déjame felicitarte por lo de ayer. Te portaste como un hombre, te ganaste a base de porrazos la paga extra que te habían quitado y cumpliste a la perfección el encargo de apalear al pueblo. Es cierto que para otras cosas la verdad no vales, por ejemplo, eres incapaz de distinguir un hueso de pollo de un hueso de niño, con lo cual una simple investigación por asesinato acaba transformándose en un circo mediático y un pobre paleto te chulea durante meses. Pero es que tú no estás para eso, querido policía, a ti no te pagan para pensar ni para sumar dos y dos siquiera. Lo tuyo es intimidar, montar follón, colarte dentro de una pacífica multitud y caldear los ánimos, manejar la porra y pegar hostias. Y lo cierto es que para eso no tienes precio, aunque el despliegue militar de ayer, con casi 1.500 efectivos, carretadas de lecheras, helicópteros, caballos, vallas, pelotas de goma, le haya salido por un pico el contribuyente. Con lo que te pagaron ayer a ti y a tus colegas por acojonar y romper huesos, se podía haber construido un colegio. Da la casualidad de que ayer pasé frente al Congreso no por Neptuno, sino por la carrera de San Jerónimo, y vi la tremenda multitud a la que tenías que hacer frente. Muchos jubilados, alguno con bastón, una señora armada de un silbato, otra con una camiseta contra los recortes, un montón de jóvenes de ambos sexos, unos cuantos fotógrafos e incluso una pareja de ciegos que paseaba de arriba y abajo, tentando el aire. Aunque para ciego tú, querido policía, ciego y sordo. Blindado de arriba abajo, envuelto en tu escudo y en tu casco pretoriano, para demostrar, una vez más, que no estás ahí para defender al pueblo, sino para todo lo contrario. Al verte tan chulo, tan orgulloso de tu fuerza, recordé a aquel antidisturbios que me tropecé 20 y tantos años atrás, en una manifestación universitaria, un tipo grande como una montaña, al que oí gruñir mientras acariciaba la porra. ¡Qué ganas tengo de repartir hostias! Querido policía, sigue siendo la misma bestia sin ojos y sin alma de toda la vida, la misma máquina de golpear de hace 20 años o de hace 50 años. Te conocemos ya porque te hemos visto antes, te hemos visto muchas veces. Te hemos visto vestido con ese o con otro uniforme, el perro de presa del dinero, el esbirro imprescindible de todo poder y toda la época. El mismo cosaco a caballo que golpeó al pueblo hambriento hasta la muerte en la Plaza Roja, el policía gordo que apaleaba negros en Mississippi, el tanquista ruso que entró a sangre y fuego en las calles de Praga. Querido amigo, policía, debes de sentirte muy hombre sabiendo que enfrente solo tienes manos desnudas y palabras. Debes de sentirte justificado en tu violencia cuando hasta tú te tragas tus propias mentiras y acabas por creer que estabas haciendo frente a tácticas de guerrilla urbana cuando allí solo había gente que no venía ni a tomar el Congreso ni a secuestrar diputados, sino a expresar su rabia, a gritar que ya están hartos de tanta mentira y tanto espolio. El Congreso ya está tomado por una banda de cuatreros que han cumplido todas sus promesas, unos sicarios del poder financiero al que sirven con la misma devoción que vosotros a ellos. Ya sé que lo tuyo no es pensar, pero piensa por un momento que si la muchedumbre de ayer hubiera ido con ganas de bronca, probablemente no habría salido tan bien parado. A veces me pregunto cómo será eso de llegar a casa con el deber cumplido, cuando tu deber consiste en agarrar del cuello a una mujer, en abrir la cabeza a un señor indefenso, en reventar a palos a un joven tirado en el suelo. Ya sé que te pagan a tanto por hostia y a doble por cabeza abierta, pero te advierto que la gente se está empezando a hartar, de que la traten como a ganado, de que la ordeñen cada 4 años y la porreen siempre que les apetezca. Que duermas bien, machote. David Torres, blog, punto de decisión y colaborador de Público. Comienza Caldo de Cultivo. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día. esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Día a día, esta ciudad intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Tenemos a los electroduendes, salgo a la calle. Resumen de noticias. Lisboa cede a la presión de la calle y se replantea los recortes. El gobierno de Portugal ha acabado por ceder a la presión de la calle y tras dos semanas de protestas en las calles ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas. Parece mentira, ¿no? Llevábamos tiempo sin escuchar una noticia así. No sabemos si esconde algo detrás o... ¿Qué crees? ¿Deberíamos hacer lo mismo? Que es una buena noticia. Sí, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Por lo menos no podemos decir... Bueno, esto puedes utilizarlo frente a esta gente que todavía continúa diciendo que para qué vas a salir de casa, ¿no? Para protestar por lo que sea, así es que no sirve de nada. Eso es, por lo menos parece no sé que mira, no en todas partes... No sé realmente hasta qué punto servirá esto, pero más que nada, seguro. Hombre, mira, aquí en España eso de momento no lo podemos decir. Por mucho salir a la calle, no hace ni puto caso. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Badalona votará una moción que pedirá la dimisión de su alcalde, el Ultra Albiol. Bueno, el pleno del ayuntamiento de esta ciudad, del cinturón metropolitano barcelonés, votará esta semana una moción que pedirá su dimisión. No sé si estáis al tanto de por qué, pero lo que ocurrió es que fue que el 13 de septiembre pasado la Audiencia de Barcelona reabrió su causa penal contra el alcalde, Xavier García Albiol. No sé si conocéis a este individuo, pero es bastante notorio, por reparto de panfletos racistas en el año 2010. Una cosa que es importante recordar es que tanto el PP a nivel nacional como el Partido Partido Popular de Cataluña y su líder, la yegua Alicia Sánchez Camacho, no sancionaron el edil por el reparto de esos 25.000 folletos, en el que el PP de Badalona ha vinculado directamente a la inmigración rumana con la delincuencia. De otras perlas podía leerse una polémica frase en el díptico que decía algo así como: no queremos rumanos. ¿Este es el que también hizo el anuncio de las niñas saltando a la comba? No lo sé. Bueno, hubo unos anuncios, no sé si... Yo creo que son justo de hace 2 años, no sé si te refieres a ese, pero salían 2 niñas saltando a la comba y bueno... ¿Un vídeo dices? Sí. Ah, sí, creo que sí. Una especie de anuncio, bueno. Bueno, pues en fin, ya... No sé por qué la gente vota a este individuo, de que es producto de... cómo se manipula la gente humilde de Badalona para llegar a votar a esta gentuza, pero bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues otra vez con el Eurovegas arriba y abajo, que no sé, que ya se ha ido ESPE, pero parece que el tema sigue y seguirá. El delirante megacomplejo del juego del señor Adelson vuelve a ser noticia. Pues bueno, en realidad no, porque lo que os vamos a contar no ha sido difundido hasta ahora por ningún medio, salvo el de Interview, que bueno, es lo que tiene. Al parecer, el Centro Nacional de Inteligencia ha sido alertado por una fuente anónima de ciertas irregularidades. Esta fuente asegura que en enero de este año una figura de alta política madrileña, no vamos a decir nombres, le pidió, ni lo sabemos, al magnate estadounidense una comisión del 3% del total de inversión destinada a construir el despropósito, que asciende a 4.700 millones de euros. El 3% de eso es mucho dinero, ¿no? A cambio, esta mano negra ofrecía a Adelson ventajas fiscales, cambios legislativos y flexibilidad en la aplicación de la legislación laboral, que realmente pues nos va sonando de algo, ¿no? Y creo que podemos ir hilándolo a algo que comentaba la semana pasada, que una cierta persona desaparecía de la política sospechosamente, y bueno, ya cada cual que hile de la forma que le apetezca. Pero sí, hasta en China, que tiene este tío uno de sus macro casinos, los propios chinos se quejan de las condiciones laborales, que no son precisamente los más, en fin. Pues no sé si estás al tanto, pero eso, que vamos, no sé qué clase de turismo quieren traer, pero ludopatía, por el que adicción, traiga los... prostitución, deudas, algún que otro muerto, condiciones también de trabajo de mierda, pues es eso. Sí, desde luego parece algo difícil de vender, pero se ha vendido. O sea, la sociedad quiere esos trabajos y la sociedad quiere ese tipo de turismo realmente. No lo sé. Especulante Aguirre, ¿estás detrás de todo esto? Dínoslo, por favor. Hablando de turismo, esta tarde, mirando el Twitter, me he encontrado con una foto muy graciosa para vender el turismo en España, que era una cara con un moratón en el ojo, ¿no?, con la forma del país de España. No está mal. Oye, los guiris les gustan los sanfermines, ¿no? Pues sí, sí, seguro que pues ahora correr ante el polinacional, ¿no? Podemos decir fiesta, cerveza y además hostias. Adrenalina. Cansado de que siempre acabe igual todas las noches buscando el último bar. Vente a España. Bueno, y hablando de hostias, el tema de la semana versa sobre eso. Bueno, pues el 25S, supongo que será. El 25S, supongo que todos habréis enterado de la brutalidad policial que se desarrolló en Neptuno. Y bueno, pues aquí traemos unos cuantos de los titulares que han salido a raíz de los pequeños incidentes, sí, ocurridos. Bueno, y uno muy importante es que la Audiencia Nacional rechaza investigar a los detenidos del 25S, porque dice que está fuera de sus competencias. Esto ha sido hoy mismo, ¿no? Esta mañana. Sí, creo que sí. Bueno, lo cual me parece bastante bien para empezar. O sea, hombre, porque son 35 detenidos. La Audiencia Nacional no se juzgan bromas, precisamente. Claro, no, claro. Sé, estos de Intereconomía, tengo que admitir que ayer estuve ahí, soy un poco masoca, estuve viendo las noticias en distintos canales, porque lo hacían en directo. Y bueno, estaban deseosos de que llevasen a Audiencia Nacional a estas personas. Bueno, estos periodistas y bueno, muchos políticos, yo creo que se congratularían de verlo, pero felizmente no se ha producido. Creo que los iban a llevar al final al juzgado de Plaza Castilla, no sé cuál era. Es que os imagináis que realmente pasa, es que es acojonante. Nos alegramos de que no los lleven a la Audiencia Nacional, es que más vale, o sea, no sé, bueno. Bueno, por una parte, pues vamos a hablar de esto, del 25S, que tanto en Madrid, como en Zaragoza, que algo se hizo también. Sí, en Zaragoza Se hizo pues una concentración en la Plaza del Pilar primero, uh-huh. en la que se leyó un comunicado, y después pasamos a rodear la delegación haciendo un corro de la patata. Corro de la patata. Y gritando un poco. Y después se hizo una asamblea en la cual pues estuvieron comentando un poco la situación, hablando, hicimos pequeños grupos de trabajo para proponer iniciativas y bueno. Luego la gente pues se acabó yendo, pero llegaron a estar unas 300 personas o así. En Zaragoza, dices, en la Plaza del Pilar. Mm-hmm. Pero no, pero en la manifestación hubo más gente. Sí, en la manifestación hubo sí. Hubo 2.500, dicen, o 2.000. Pero bueno, luego yo pasé sí, eso, luego a lo de después gente. No se quedó tanta gente, la verdad. No. Una pena, pero bueno. Bueno, ¿y cuánta gente hubo en Madrid? Joder, pues en Madrid, según los medios, ya se sabe. Según los medios, 6.000 personas. Hombre, yo he visto fotos, un poco más habría, ¿no? Sí, hay sí. medios que dicen eso, entre 6.000 yo creo que los que más bajo van tirando, y desde ahí se han oído cifras hasta 9.000 y hasta 13.000 personas. Bueno, yo he visto una foto de cuando se hizo el mosaico de Madrid para... Sí, que decía que había 900.000 personas en la Plaza Neptuno, con una foto al lado de las imágenes del 25S, igual de llena o más, en la que decía que había 6.000 personas. Es que esto es una guerra de cifras. Increíble. ¿De quién te fías? Yo, de hecho, no sé ni cómo. ¿El de esto qué eran? ¿Eran espantapájaros o qué? Hombre, gente había. Sí, sí. Claro que sí. Además que hacía falta, no sé, no era una concentración cualquiera, sobre todo al final, cuando se empezó a calentar todo el ambiente. No sé, yo creo que conseguir que tanta gente siguiera ahí aguantando los porrazos y yo qué sé, todo el ambiente que se vivía, que era de miedo y de no sé qué. A ver, yo creo que habría que analizar varias cosas. Para empezar es eso, que la gente se corta mucho, porque ya si de principio te dicen que la manifestación es legal estar en esa calle, pero no puedes pasar el perímetro de las vallas que montó la poli con pues eso, los somieres esos y tal, ya la gente de por sí se corta un montón. Y luego lo segundo es que ya se sabía que iba a pasar algo. No sé exactamente quién tiraba las piedras o quién no. Yo estaba viendo bastantes vídeos y no nadie sabría realmente asegurar 100% qué es lo que ocurrió. Pero sí que tengo ahí un poco de incertidumbre después de haber visto varios vídeos. Como todas las manifestaciones hay policías infiltrados. Infiltrados no quiere decir que la vayan a liar o no. Pero es que luego hay unas detenciones. Las banderas rojas. Eso claramente. No lo sé. Pero es que luego hay unos policías a los que de repente... Es que el vídeo se ve bastante bien dentro de lo que cabe. Se ve correr a la gente... Hay tres encapuchados que corren, no sé exactamente cómo están ahí, y los cogen, los tiran al suelo, y cuando los van a untar de hostias, uno empieza a gritar como un loco: soy compañero. No sé si lo habéis visto. No, ese no. Bueno, pues esto es una radio, por desgracia no se puede tampoco mostrar, no tendría mucho sentido sin imágenes. Y un poli está a punto de pegarle, viene otro, y que soy compañero. Y el otro dice, a ver, y nada, hasta que no sacan ahí la placa y la banda que suelen ponerse luego en el brazo, no les dejan tranquilos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? Que la policía cuando hace cargas realmente pega indiscriminadamente sin saber quién es cada uno, quién ha hecho cada uno, porque si no es así significa que esos policías la estaban liando, no sé si me estoy explicando. O sea, claro. Sí, sí. O realmente no saben ni qué hacen, se van a lo loco a pegarle al primero que pillan, o pues los otros... Es que lo he visto y... De todos los vídeos que he visto me ha parecido un poco más que te deja con la mosca, el resto pues es que... Sí, bueno, más vídeos, otro de los vídeos que había era el de un hombre con su... establecimiento lleno de gente pidiendo por favor ese. Que dejaran de pegar a la gente, no dejando entrar a los prodisturbios, sí. Sí. Y pidiendo por favor que dejaran de tirar piedras. Sí, y, es que hasta que no ha hecho una entrevista, o sea, hasta que no ha hablado en un periódico, la gente decía que era simplemente se ponía a las pedradas, que también es cierto, pero es que lo realmente importante es que el hombre no quería que entrase la policía al establecimiento. Sí, y guardó ahí a toda la gente y luego les invitó a cenar. Eso dicen. Sí, sí. Pone los pelos de punta desde luego esas imágenes. Bueno, ¿y sabéis lo que estaba haciendo mientras tanto nuestro presidente? Sí. Estaba fumando un puro, eso sí que lo sé. Estaba fumando un puro por la Sexta Avenida. Bueno, el puro lo de menos, yo creo. Tras su reunión en New York con Obama. Y bueno, unos cuantos indignados de por ahí de Nueva York lo debieron ver paseando ahí tranquilamente y le gritaron unas cuantas cosas. La pues sí, dimisión sí, o cosas sí. así. Tenían carteles en inglés y en castellano, sí. Sí, sí. Pues y sí. Bueno, ¿sabéis lo que dijo también mientras se libraba toda la batalla campal en Neptuno? Rajoy, palabras textuales, mi mayor reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no salen las portadas de prensa y que no abren los telediarios. Ese es nuestro líder del gobierno, que hemos elegido democráticamente. ¿Qué os parece? Creo que deberíamos adelantar una cadena de baño ya directamente a esta, no sé, este olor tan malo que me está viniendo. A ver, no sé si Nueva va a poder York. Ser porque hay no un sabemos. Poco de problemas técnicos, pero... Bueno, si no me lo imagino, ¿eh? Que... Hacer todos un esfuerzo mental. Hay que hacer un esfuerzo. Concentraos, cerrad los ojos, cuidar no cagaros ahí mientras estáis en casa. Muy bien, ahí te va Rajoy. Bueno. Bueno, y ahora... A mí, yo quería decir una cosa de esa frase, es que... Yo creo que es lo más grave de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que es lo más penoso del día, porque es que va a haber multitud de viejecitos y abuelitas en su casa que a la que le están recortando la pensión, que no tienen prestaciones, cada vez menos. Bueno, toda la gente que se está yendo a la mierda y que encima pensará que eso es cierto. Que ¿cuánta razón tiene Mariano? Es que teníamos que quedarnos en casa callados y no decir nada. O sea, es. Pues sí. Es patético, yo, vamos. Bueno. Vamos a poner un poco de música al asunto. Una de nuestras canciones con historia. De Cruchan, A Tribute to Bloody Sunday. Esto. ¿De qué historieta se trata? Bueno, pues esta semana las canciones con historia van a abarcar un tema común, que es el Bloody Sunday, un domingo sangriento, nombre con el que se conoce una jornada de incidentes ocurridos en Derry, Irlanda del Norte, el domingo de 30 de enero de 1972, en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte. Y nada, pues... El caso es que 14 hombres y jóvenes desarmados murieron a causa de los disparos de la fuerza paracaidista británica después de una manifestación organizada por la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte en el barrio del Bogside de la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. La manifestación fue promovida, entre otros, por Ivan Cooper para protestar por la encarcelación sin juicio de gente irlandesa, pues predominantemente católica en Irlanda del Norte. En la ciudad de Derry, en aquellos momentos, los nacionalistas habían establecido un área no-go, donde no podían actuar las fuerzas del orden británicas, en lo que se conoció como Free Derry, Derry, oh, qué acento me ha salido, y que abarcaba los barrios del Bogside y Creegan. Las autoridades británicas habían prohibido que la marcha traspasara las fronteras de dicha área en contra de la convocatoria inicial de los manifestantes, que preveían acabar la marcha en el centro. Para evitar así incidentes, los organizadores solicitaron y consiguieron el compromiso de las dos fracciones del IRA activas en aquel momento de que suspendieran sus actividades ese día para conseguir una marcha pacífica y multitudinaria. A la protesta acudieron 15.000 personas. Además, a la vista de la prohibición de salir de Derry libre, durante la marcha se decidió abandonar el recorrido inicial y terminar la concentración en la Free Derry Corner, la famosa esquina de las calles Bahan y Leckie, con la pintada You are now entering Free Derry. Fue entonces cuando, desgajándose del grupo principal, un grupo de unos 50 manifestantes siguió por William Street y paró junto a una de las barricadas, increpando a los soldados que las ocupaban, lanzando piedras y botellas. Unos minutos después, las tropas británicas se lanzaron contra los manifestantes. En otra zona, varias tanquetas se adentraron por Roseville Street ante la huida de los manifestantes y los británicos abrieron fuego. Inspirados en aquel trágico día, varias bandas escribieron canciones escribiendo los hechos. La canción que ahora suena es un tributo al Bloody Sunday, interpretada por el grupo de Cruachan, banda que nació en los 90, que mezcla el folclore irlandés con el black metal. Parece ser que esta es la canción que suena en los pubs de Derry para recordar aquel día. Y ahora os dejamos con la siguiente versión del tema. Y este es el tema que U2 escribió en 1983, integrado en el disco War, inspirado en el Bloody Sunday otra vez y que más vueltas ha dado en el mundo. El tema escrito por The Edge, guitarrista de la banda y con letra de Bono, suscitó varias críticas. Algunas de las letras originales de The Edge hablaban explícitamente en contra de los rebeldes violentos, pero fueron retiradas para proteger al grupo. Aún sin esas letras, algunos oyentes consideraban la canción una canción rebelde, que incluso glorificaba los eventos del Domingo Sangriento. Sin embargo, la banda parece que quería librarse de aquella etiqueta e insistió que el mensaje de antiviolencia de la canción durante años. Bueno, y pasamos a nuestra siguiente sección de Rebobinando, versión biografía. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí, pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Bueno, y con esta frase queremos dar comienzo a la sección de biografías. Esta vez, por el contrario, no os contaremos hasta el final o hasta que lo adivinéis quién es nuestra protagonista de la semana. Os diré que el nombre real es Magdalena Carmen, aunque no creo que, bueno, quizá los muy fanáticos sí. Y además coincidiendo con esta canción que está sonando, pues puede que la adivinéis, pero me extrañaría. Nació en 1907 y murió joven en 1954. Es originaria de México, del barrio de Coyoacán. Puede que esté ya de muchas pistas. Los labios rojos, unas cejas pobladas y juntas, pelo azabache, siempre recogido en un moño eterno. Y bueno, adornado siempre con coloridas flores. El caso es que a los 18 años tuvo un accidente. Un accidente que la dejó postrada en la cama durante mucho tiempo. Tuvo que someterse a más de 32 operaciones y bueno, eso hizo que pasase demasiado tiempo sola, aburrida y que tuviera que empezar a hacer cosas diferentes, como pues pintar. Y así es como pintando conoció a Diego Rivera, un muralista de la época de México, con quien contrajo matrimonio al cabo de unos años. Empezaron a ser activistas en el mundo de la política, se unieron al Partido Comunista y bueno, eso les llevó a tener un estilo propio en el arte. Este Diego Rivera, la verdad es que no se portó como nuestra protagonista hubiera querido y le fue bastante infiel y eso la hizo sufrir y luego la imposibilidad de tener un hijo, que después del accidente pues fue imposible para ella. Y bueno, yo creo que llegado este momento ya sabéis de quién os estamos hablando, es Frida Kahlo. Y nada, ¿qué más os queríamos contar? Pues que sus obras exaltaban la cualidad femenina, que hablaban de la realidad, de la crueldad y de la pena, que más que nada se dedicaba a pintarse a ella misma porque como ella decía, pues era la persona que mejor conocía en el mundo y bueno, ella se definía como con esta frase que dice: no sé si mis pinturas son o no surrealistas, pero de lo que sí estoy segura es que son la expresión más franca de mi ser. Su último año la verdad es que fue una pena. La verdad es que fue un sufrimiento pleno debido a las infidelidades de su marido, debido a su condición física, y acabó intentando suicidarse en un par de ocasiones y muriendo a los 47 años. Y sus últimas palabras pues dijeron así: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de sí. te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bueno, y esta canción que suena, se la quiero dedicar yo a alguien. Pues estaba a un chico muy alegre. La canción es de AC/DC, se llama She's Got Bars. Ella tiene pelotas, como yo. Makes me smile. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas. Me encanta esta canción. ¿A quién no? Cuéntame, Charles, ¿qué me traes esta vez? Bueno, pues un libro. ¿Qué libro? Pues os traigo un libro muy recomendable, que se llama En las prisiones de España, de un... no era un escritor, era un anarquista llamado Ramón Rufat. ¿Motivos por los que he traído el libro? Pues trata un tema bastante desconocido, es, bueno, las condiciones de vida de muchos presos, creo que es un tema muy manido en España durante la posguerra. Pero bueno, lo trata en primera persona y hay una cosa que me llama mucha atención, que este señor es del lado de mi pueblo. Es de Maella. Es un pequeño pueblo debajo de Caspe, debajo de... bueno, el Bajo Aragón, no sé si lo conoce nadie. Centro neurálgico de España. Pues oye, aún hay gente. Bueno, pues el anarquista Ramón Rufat Llop, nació en Maella en el 16 y falleció en Cataluña, en Vilanova de la Geltrú en el 93, perdón. Y bueno, fue una importante figura del movimiento libertario español. Y pues como he dicho, todavía desconocido en España y mucho más en su tierra natal, en Aragón. Poca gente conoce su importante papel que tuvo como un agente secreto del SIEP, que era un servicio secreto de la República durante la Guerra Civil. Tampoco de los 20 años que se tragó en los diferentes centros penitenciarios franquistas durante la guerra y tras la derrota, porque fue detenido en el 38. De su actividad en la CNT, en la clandestinidad, y así como su intensa actividad cultural desarrollada pues en su exilio en Francia. El libro es un testimonio, denuncia, podríamos llamarlo, bastante inquietante y sobrecogedor, porque bueno, trata la represión fascista sufrida por Rufat y otros presos republicanos en el periodo del 38, donde fue detenido en un puente cerca de su zona hasta año 58, en el que lo liberaron, e inmediatamente después pues para Francia se fue. Y bueno, pretende sanar un poco el olvido, porque la verdad es que yo creo que nadie conoce la historia de este señor. Y bueno, la edición que he leído es una nueva edición, basada en un estudio de José Ramón Villanueva Herrero, y tiene una introducción y un montón de notas aclaratorias de tanto de lugares como de personas que ayudan a la comprensión del relato. La verdad es que el libro impresiona por la trayectoria vital del personaje principal, por las historias que te cuenta, porque es que la verdad es que hay cosas increíbles, desde bueno, su vida cotidiana, cómo comía, cómo se ayudaban mutuamente en la cárcel. Habla mucho de la cárcel de Torrero, por eso creo que es muy interesante. Cuenta cómo fue la historia en la cárcel de Torrero. Una cosa que me impactó mucho fue la historia de un tenor, que no recuerdo el nombre, Carlos, no me acuerdo, no lo he puesto por desgracia, que cuenta cómo este señor pues estuvo con él en la cárcel y hasta el día de su fusilamiento, hasta el día que dio en el paseo, pues mostraba una vitalidad fuera de lo normal, aún sabiendo que estaba su familia fuera, sin saber de él, y que el momento del fusilamiento pidió al sargento que llevaba el pelotón si podía cantar una canción. Cantó el adiós a la vida justo antes de que le metiesen en un tiro, y la gente que le mató se cortó bastante, por lo visto, según cuentan los testigos. En fin, es mejor leerlo e imaginárselo. Y bueno, pues para terminar, decir que Ramón Rufat pues mantiene una mirada limpia, sin rencor, tal como tienen los hombres verdaderamente libres, aquellos que transmiten una profunda honestidad y coherencia con sus ideales. 20 años estuvo en la cárcel, lo pasó mal, y después de la cárcel también, que se tuvo que ir fuera de su casa, pero no hay un atisbo de rencor ni de venganza para lo que le hicieron. Os lo recomiendo mucho. Bueno, pues muchas gracias. Un tema del que todos deberíamos saber algo, por lo menos, ¿verdad? Pues sí, es muy... muy interesante, la verdad es que lo recomiendo. No sé dónde se puede encontrar este libro, habría que pedirlo, supongo, pero bueno. ¿Pedírtelo a ti, por ejemplo? También, es de Huelva, ¿eh? Yo los libros los quiero de regreso, que es un libro muy raro. Bueno, pues nada, vamos a poner una cancioncilla. Eso es. Bueno, y vamos con otra de nuestras canciones con historia de Sunday, Bloody Sunday. Esta es de John Lennon. Blame it on the Sunday Bloody Sunday, escrita e interpretada por John Lennon y Yoko Ono. La canción apareció en un doble álbum, Sometime in New York City, donde queda reflejado el compromiso político y social de la pareja. No era la primera vez que hablaban del conflicto norirlandés, y como anécdota contaros que el álbum fue publicado en 1972 con una portada a modo de periódico, con los temas incluidos en el álbum asemejándose a titulares y con una fotografía alterada de Richard Nixon y Mao Zedong bailando desnudos, provocando rápidamente una polémica que obligaría a suprimirla, como pasaría hoy en día, ¿verdad? Parece que el tiempo no pasa. A people proud and free. Keep Ireland for the Irish, put the English back to sea. Y vamos con la siguiente sección. ¿Pero qué coño? ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, vamos con los coños. La Iglesia Católica admite 620 casos de pederastia en Australia. Bueno, la mayoría de los casos ocurrieron entre la década del 60 y la del 80. Según las asociaciones de víctimas de estos abusos, el número de los que sufrieron abusos puede superar los 6.000 solo en el estado de Victoria, Australia. Y 13 de los abusos ocurrieron después de 1990, o sea, no hace tanto tiempo. En fin, ya era hora de que estos... de que llevan la cara a estos, en fin, estos cabrones. A estos como se llamen, sí. Mira, a mí lo de 6.000 me ha hecho gracia. Bueno. Son el mismo número de los que se juntaban en ¿qué Madrid. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué más da? ¿No? 6.000. Bueno, ¿qué más? Vale, pues. Español defiende a mujer marroquí ante la cobardía de una multitud de compatriotas. La verdad es que el titular leído así con esos sí, español bueno. Y ese mujer marroquí. Bueno, al ver cómo agredían a una mujer marroquí justo debajo de su casa y viendo cómo numerosos espectadores no hacían nada por ella, José bajó a la calle y redució al agresor. ¿Redució? Es que pone reduce al agresor y es redujo. O sea, está... Bueno. Bueno, algún correcto. Pues, sí. Mientras su mujer, tras llamar a la policía, grabó toda la escena. Antes de la grabación, esta mujer le propinan varias bofetadas, además de quitarle de la documentación personal. El hecho, obviamente, ha sido denunciado y el vídeo presentado como prueba. Yo he visto el vídeo. Es bastante... Te lo resumo en 10 segundos. Resúmemelo. Turba de gente mirando, pasando de todo. Sí. Mujer gritando desesperada. El otro le agrede y baja el notas este, que por cierto es un cabo artillero del ejército. Y con el brazo vendado, además, lo tira al suelo. En fin, lamentable. Mientras la mujer les grita, cabrones, que te estoy grabando, maricón. Sí, sí. Pero bueno, muy triste, oye. Pues eso. Eso no sé qué dale significa. Dale un coño, por favor. Ahí vamos. No me gustaría ser mujer ahí. Coño, pero ¿qué coño? Coño, ¿quién coño? Bueno, ¿qué más? Por cierto, bueno, a mí no me gustaría ser ese cabrón, no una mujer, no sé a qué ha venido eso. Pues sí. Bueno, ¿tenemos más coños? Tenemos alguno más. Pues venga, otra vez a Madrid, vuelta al 25S. Cifuentes relaciona grupos nazis con el 25S. ¡Wow! Ya, es que nada, me sorprende. La delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, esta señora con cara de estar siempre agarrotada y constreñida, ha vuelto a vincular... ¿Es decir, que no ha cagado en un mes? Sí, algo tiene ahí. Ha vuelto a vincular a grupos ultras de extrema derecha con la convocatoria del 25S rodea al Congreso. Esto ya desde hace unos días, por lo menos 5 o 6. Pese a que los convocantes de la movilización dejaron bien claro desde el principio que en esta acción no había cabida para tales posicionamientos. Como dice la coordinadora en respuesta a la delegada, todavía está por ahí internet colgado, a través de su cuenta de Twitter: señora Cifuentes, deje de tratar a la gente como tonta. Cualquiera que lea manifiestos o panfletos del 25S sabe que ningún nazi lo suscribiría. Así que... Venga, dale. Hop. Coño, pero ¿qué coño? Bueno... Y seguimos con un poco más. A veces me sorprendo de las frases que he llegado a pronunciar. Esta frase la dijo hace poco el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una entrevista para Radio Nacional de España, cuando hablaba sobre el sistema de financiación universitario, entre otros temas. ¿Y ahora se da cuenta? Sí, fíjate, qué cosas. Pues... ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño, qué coño! Nunca deja de sorprenderme este tío. Bueno, y... Pasamos... ¿Ya sabéis lo que vais a hacer esta semana? Porque tenemos unas pocas cosas que proponeros. Pocas cosas que empiezan con... Este mismo sábado. Retoma del Congreso. Y esta vez la definitiva. Una nueva cita en Neptuno a las 6 de la tarde y todas las que hagan falta hasta que la clase política se dé cuenta de que no nos representan y empiecen a tener en cuenta al pueblo en sus decisiones. Esperamos que la convocatoria también, aparte de en Madrid, florezca en toda España. Bueno, esperamos no, así será. Sí, hombre, la convocatoria es en Madrid, pero obviamente pues habrá, como el 25S, concentraciones de apoyo en todas las capitales. Zaragoza no va a ser menos. Mucha gente se irá de vacatas o lo que sea, del fin de semana, pero también sí, pero con el fin de semana yo creo que habrá mucha gente. Dinero, tiempo... Yo creo que irá más gente, y sí, más después de lo que ha pasado. Bueno, y seguimos con más... Sí, mañana por la tarde van a emitir en directo por muchas radios libres de España el último programa de Carne Cruda, ese que no pudieron hacer porque le cortaron y ya tenían los programas grabados del verano y eso. Entonces, pues ahora va a volver a salir Javier Gallego para despedirse en condiciones y hacer su último programa de Carne Cruda, el cual vamos a retransmitir a través de Radio Topo a las 6 de la tarde mañana, y también el sábado una repetición el sábado por la mañana a las 12 de la mañana, por el que no lo pueda escuchar. Ya sabéis, 101.8 FM. Pues nada, habrá que escucharlo. Bueno, y ahora vamos con un poquito más de música. ¿Qué nos vas a poner? Carlos, ¿qué le vamos a poner? Esto es un grupo de francés. Bueno, la canción se llama My Freestyle. Francés, porque te gusta a ti, en parte he pensado. Métele caña, luego digo qué grupo es. It's my music. Music is the reason why yo. My freestyle. Playing a bird is word. Did your bad mind. Bird in a back door. It's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. It's flying in the sky. It's never fall down. My freestyle. Playing a bird is word. Did your bad mind. Bird in a back door. It's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. Bueno, es un grupo francés. Se me ha olvidado el nombre. Dab Incorporation. My freestyle. Métele. Pas dans la musique pour chanter n'importe quoi. Again and again, chaque freestyle est un combat. À chaque assez technique contre le système ou les tomes. Again and again, pas sur le mic qu'on vient chanter pour ceux qui n'ont que des miettes. Écoute notre son, il est sans strass et notre flow est sans paillettes. Pas sur le mic que je canalise en moi la rage des ancêtres. Du son pour réagir, autant pour faire la fête. Well. So glory, fais l'amour d'un répond d'une phase. Y a-t-il des ennemis, y'a quelques croches, on les efface. So glory, fais la vie, donc je reste race. C'est dans la musique que je laisserai seul voyeur de trace. So why are you? tout le monde ici parce qu'il n'y aura pas de place. Chacun devrait être libre et égaux. So why are you? Laissez le temps, contre les hommes, même si dans notre temps ça devient chaud. My first time flying over this world in your bad mind. But you never back down, it's like a bird in a tree, cause this feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. My first time flying over this world in your bad mind. But you never back down, it's like a bird in a tree, cause this feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. Give it a murder, lyrics for brother. Burning Babylon and feeling a liar. C'est comme ça, ce flow est fire. Contre les oppresseurs et s'adressant au rota. Je ne veux plus ni de tes censures ni de tes caresses. Je ne veux plus que la douane et suisse cesse ton stress. Et c'est sûr, la musique n'est pas qu'un business. Tous les requins et tâches n'achèteront pas seulement tes fesses. À chaque seconde la musique nous inonde. La pensée nauséabonde. Pour notre côté on construit des bombes. Car il n'y a rien là donc qui nous correspond. Lorsque le vrai faux se confond, on revient, on trompe donc. C'est risque conscient pour ce temps. Maintenant, toujours dépendant pour plus de faille. Faille, nos sommets resteront toujours soldats. Basta, et même sans rien on garde la foi. Respectons tous les groupes qui répètent dans les caps. Pour les mains qui tracent le route et pour les frères qui savent que le monde est dans le doute et que l'heure est grave. Et en haut du bisou d'un tyran, nous ne serons jamais esclaves. My first time flying over this world, kill your bad mind. But it's never back down, it's like a bird in a tree, cause this feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. My first time flying over this world, kill your bad mind. But it's never back down, it's like a bird in a tree, cause this feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. I never fall down. So never back down. Bueno, y ahora vamos con la burrada de la semana. Perfecto. Bueno, esta semana el gilipollómetro ha estallado en un millón de pedazos. Os lo aseguro, no lo he podido resistir. Gracias a Justin Bieber, que en una entrevista en la Rolling Stone dejó claras en sus posturas sobre el aborto. Concretamente sobre el aborto en caso de violación. Cágate el orito. Textualmente, leo sus palabras. No creo en el aborto porque es como matar a un bebecito. Y en cuanto al tema de las violaciones, es triste decirlo, pero pienso que todo ocurre por alguna razón. ¿Qué bueno, razón? No rompáis hijo de el la micro. Gran puta. O sea, esto se merece también una cadena de barrio. Y este niñato, hijo de puta, es el ídolo de millones de niñas y adolescentes. Bueno, mis hijos no escucharán a Justin Bieber. Entre otros motivos por este y porque supongo que ya estará muerto, pero bueno. Bueno, y esto ya se acaba matado. Maldito lo habrá matado anormal. Cierto reboot, ¿no? Esto ya se acaba, colegis, así que vamos a la mejor sección vamos del programa. A encadenar. Vamos aquí a cagarnos. ¿En qué nos cagamos hoy? Pues hoy unificamos mierdas para echárselas encima a nuestros queridos amigos, los policías, a los cuales les hemos dedicado todo el programa. Que ya venimos cagándonos en ellos, pero vamos a hacer ya el colofón. No te olvides de la Cifuentes, que fue quien los mandó. Bueno, también. Eso no hay que olvidarlo. Pues eso, nos cagamos en su actuación, nos cagamos en ellos como personas, nos cagamos en ellos como... Vamos. No sigas, Jara. Y dicho esto, sin más dilaciones, virus, bacterias y viroides... Recordad que por esto pueden caernos... 6 años y un día. Hasta la semana que viene.